de fiestas que no estamos, sino porque el Elche Club de Fútbol ya ha presentado las nuevas indumentarias para esta próxima campaña 2010-2011, que comienza el último fin de semana de agosto. No sabemos todavía si el sábado 28 o el domingo 29 en el Martínez Valero se va a el libro de Huelva, pero hay una novedad importante en la tercera equipación. A mí me gusta el bonito. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este 11 de agosto de 2010, miércoles, para hasta las 2 contarles toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. También hablaremos de tenis, de la tenista Silvia Soler, que está realizando una buena temporada, y hablaremos de sus éxitos y sus hazañas. En el Elche Club de Fútbol, hoy la novedad en la presentación oficial de las tres equipaciones. La primera, es decir, la principal, la de toda la vida, vamos, blanca y verde, que por cierto la anunció Guacaso, mientras que Palanca se equipó con la segunda, que va a ser la negra, la de los últimos años, y Generero con la tercera. Ahí está la principal novedad de la tercera equipación, que es prácticamente roja, completamente roja, camiseta, pantalón y medias, eso sí, con varios detalles en azul, sobre todo esa franjita lateral horizontal, perdón, vertical en el lateral de la camiseta, muy parecida a la negra, pero en roja. Y ahí está la principal novedad. La primera equipación, la tradicional, la histórica, la camiseta blanca con la franja verde, se mantiene muy semejante a la temporada pasada, que tiene igual unos pequeños retoques. Sigue siendo la firma Rasani la que viste al equipo, y unos pequeños cambios en el cuello, que lleva ahí una cambio de color verde, la eliminación de los detalles verdes de los costados, y los pantalones, que son un poquito más cortos, por encima de la rodilla. Mientras que la segunda equipación negra será igual que la de la temporada pasada. Es una cambiada para los insisto, que la principal novedad está en esa tercera equipación que lució hoy David Generelo. Por tanto, la primera la lució, o acaso la segunda la lució Palanca, la tercera Generelo, mientras que el canterano Paño fue el modelo escogido para mostrar en Chaco. Bueno, pues las tres incorporaciones, las tres equipaciones incorporan el logo del décimo aniversario de la proclamación del Mister Lens y el Palmeral como patrimonios de la humanidad por la UNESCO. El chándal se compone de una chaqueta verde con el nombre del club en vertical y un pantalón negro. Y destacar que en los patrocinadores ya no aparece Canal No, porque está tiesa y ya dificultades inocuas tiene para cobrar los atrasos de Elche como para ponerlo ahora. No hay patrocinador de Canal No. En la manga aparece el Ayuntamiento de Elche, Ayuntamiento de Elche. Y bueno, pues son un poco las novedades que hoy ha presentado, como digo, el Elche Club de Fútbol. Estas nuevas equipaciones que estarán a la venta en la tienda de Elche a partir de la última semana de agosto. Aún no se conoce el precio, pero que sí es seguro, según indica el club, es que los abonados tendrán un descuento de un 10% a la hora de adquirir cualquier tipo de prenda. Explicaba poco más o menos los cambios el presidente de Elche en la presentación. La equipación tiene muy pocas variantes respecto a la equipación principal, y después también la blanca, como veis, la camiseta tirada el año pasado, con algunas siempre se cambia un poco el cuello, es cierto que ahora vestir en la manga del hombro izquierdo, Miguel Hernández, y el partido del Ayuntamiento, como siempre venimos haciendo. Es que no vestimos Canal No, ya se acabó el patrocinio de Canal No. Después, en la camiseta negra, en la segunda equipación, como también es habitual, también cambia su detalle del cuello y la chica que bajaba. Y la novedad quizás es la tercera equipación, que también puede ser segunda equipación, porque si el equipo de equipo la que puede ser segunda equipación, que vuelve a ser roja y con los colores de la ciudad, que es el rojo y azul, que representa los colores de la ciudad, pero la ciudad. Y esas son las tres equipaciones que se van a llevar este año junto con el chándal. Así digo que básicamente no ha existido mucho, simplemente tiene esas pequeños detalles, y en especial la que la novedad sea esa camiseta roja con los colores de la ciudad. Ya les digo que esa camiseta, esa tercera equipación, pues no se va a lucir mucho, pero por ejemplo, ya en el segundo partido de liga en Cartagena, donde el año pasado el Elche tuvo que improvisar, porque el negro y el blanco del Cartagena hace que el Elche esté obligado a llevar otros colores, y no le vale ni la primera indumentaria ni la segunda, por lo jugamos en el partido de Cartagena. Cartagena es de segunda forma de la liga, esa tercera equipación que a mí particularmente me gusta bastante. Esto completamente roja, como la segunda, como la negra, completamente negra, y con esa banda vertical en un costado con el color azul. No es el tradicional pijama que dábamos, que aquí ya queda todo azul, con la franja roja y no sé, aquí ya parecía un semáforo, ¿no? Esta es bastante más moderna y más roja. Pues eso es lo que se refiere a las presentaciones de las nuevas equipaciones, que hayan tenido todo el protagonismo. Escucharemos a la voz también de algún futbolista. Esta tarde el equipo, bueno, esta mañana ha entrenado y esta tarde habrá un nuevo amistoso, un bolo en la Lucía, equipo de tercera división, que va a aprovechar este partido para presentar sus poderes. Será a las 8:30, por cierto, entrada gratuita para todos. Y en ese partido, pues el técnico va a mezclar de nuevo dos equipos, ya que puede contar con todo, recuperar a Luis Sánchez, a Xavi, que no quería estar en el partido frente al Torrellano, y donde verdaderamente va a probar el equipo ya titular de la liga, o un esfuerzo que se va a parecer muy mucho, aparte de que falta la llegada de dos delanteros, pues será frente al Hércules el próximo sábado, donde contará, sabe que ahí los aficionados sí tienen ganas de ver a este. Esta tarde, esto será una prueba para todos, ahora el técnico dos equipos y contará, insisto, prácticamente con todos, incluso pues tendrá que enfrentar a un portero, porque tiene tres, y veremos qué es lo que hace el equipo. En cuanto a delanteros, pues sigue la cosa bastante, no voy a decir parada, más bien diría enquistada, ¿no? Mientras que el propio Rayo Vallecano Elche, Tena Pereira, está ahí, que todavía no se ha concretado. La operación es que Tena se marcha al Rayo, al futbolista le interesa, a Elche también y al Rayo también, por lo tanto habrá matrimonio, y se daría la salida de Pereira, que vendría al Elche del fútbol, que así solo tendría que firmar un delantero más. El problema no es rellenar, el problema es tener delanteros de calidad, y al ritmo de Elche no sabemos si de calidad o no, pero sí tiene solo un delantero, que es Ángel. Futbolista todavía por hacer. Un futbolista es un delantero que no ha tenido continuidad, es joven y no ha jugado una temporada entera en segunda división. Por lo tanto, si traes a Pereira, podrá estar muy involucrado, que se sintió muy a gusto el año pasado, pero que seguramente entre la lesión de principio de temporada y que apareció la figura enorme de Jorge Molina, que no tuvo muchas oportunidades, pero no olvidemos que Pereira ya está poco a poco en el ocaso de su carrera, aunque no es nuestro mayor, tiene 29 o 30 años, pero lo mejor desde luego parece que lo dio. Y ojo, yo soy de los que a mí siempre me gustó Pereira y ojalá pueda ser de este año futbolista de 15 goles. Pero en él se tiene que echar el resto. Y echar el resto por un delantero que le pueda ganar. Y la cosa cada vez se reduce más. Lo de Chando sigue ahí enquistado. En Murcia lanza un ultimátum y dice que si hoy no aparece alguien con 400.000 euros, Chando se queda en el Murcia. Son muchas veces pues frases hechas para intentar presionar a los que tiran al futbolista, y ojo, porque no solo Leche está detrás de Chando, sino que se quiere Europa en otros clubes. Lo que pasa es que también es cierto que Leche juega con ventaja, porque desde hace ya un mes y medio llegó un acuerdo con el futbolista, pero ese acuerdo se lo suele llevar el viento muchas veces. Y la otra opción es John Vélez, futbolista que ya sabe lo que es la segunda división, que puede ser un futbolista interesante, pero que empezaría retrasado respecto al resto si es que finalmente viene, porque se lesionó la semana pasada y tiene para 3 semanas, ya que obviamente entre las 3 semanas de recuperación más que tiene que conocer un poco los sistemas de guardado y tal, si es que finalmente viene, tampoco vas a contar con él hasta la segunda o hasta la tercera jornada, por lo menos. Que no es sencillo apuntalar el equipo con las posiciones más importantes, que son los delanteros. Restaurante La Bella felicita las fiestas a todos los ilicitanos y les espera en su carpa del Dragón Municipal para degustar las mejores tapas de su cocina. Del 11 al 15 de agosto, venga a celebrar las fiestas al Dragón Municipal con Restaurante Madeira. Y no olvide que el Restaurante Madeira sigue a su servicio frente al Palacio de Congresos. Restaurante Madeira, tradición, calidad y servicio. En fiestas abrimos todos los días. ¿Los petardos de esta alborada? ¡Pirotecnia Larga! Descuentos de hasta el 60% en todos tus petardos y ahora productos Low con precios directos. Y atención con el ofertón de remate final. Su superdón de oferta de trueno o color 18 euros. Y comprando los dos, solo 30 euros. Seis tiendas Pirotecnia El Alba. En carretera Cliente Casa Azul. En Matola Restaurante Monumental. Circunvalación Sur con carretera Las Fallas. Avenida Novena 74. Reina Victoria 138. Avenida Universidad 40. Y en piroalba.es. Los petardos de esta alborada. ¡Pirotecnia El Alba! El domingo 15 de agosto, con el diario Información, consiga gratis el álbum del Campeonato Nacional de Liga 2010-2011 de Primera División y una lámina con 6 cromos. Recuerde, el domingo 15 de agosto, álbum de la Liga más 6 cromos gratis con el diario Información. El mejor Elche Club de Fútbol. La grandeza y la ilusión de nuestra afición refuerza nuestro espíritu. Contigo volamos. Ya estamos cerca. Juntos a primera. Necesitamos tu apoyo. Adquiere tu abono para la nueva temporada con posibilidad de financiación sin intereses y disfruta de todas sus ventajas. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE. A la palestra sale uno de los pocos futbolistas que quedan de la pasada campaña, sin duda una de las referencias, José Luis Achiari, el argentino, que esta tarde, después de una molestia que impidieron jugar en Torrellano, tendrá minutos frente a la Mecía, el equipo de tercera división. Achiari le preguntamos qué impresión tenía después de que cambiado mucho, seguro demasiado, viendo lo que hizo el equipo el año pasado, y qué percepción tenía él de con 15 o 16 fichajes que finalmente hay o va a haber, si había que partir de cero, si había plantilla suficiente para luchar por el ascenso, qué podía esperar el aficionado esta campaña de este nuevo equipo. Así es. Mira, a nuestra gente decirle de que el equipo el primer partido de liga identificar con este equipo, porque es un equipo que va a trabajar a destajo con la camiseta. Prometemos trabajo, prometemos ambición, ilusión. Bueno, después el resultado es una consecuencia de esos 90 minutos, pero que nuestra gente le decimos que estemos nosotros, que la necesitamos, que es importante encuentro, y bueno, a partir de ahí, después de 90 minutos, nosotros somos los que vamos a entrar a nuestro público, porque yo creo que hay miembros suficientes para poder hacer una muy buena temporada. Sí, yo creo que casi todas las plantillas de segunda división, prácticamente equipo por equipo, siempre cambian de 10 a 12, a 15 futbolistas, todas, sea porque hay gente despedida, sea de gente que termina contrato, gente que viene renovando, pero que la mayoría de los equipos van renovando mucho y sentimos todos tenemos, somos 7-8 de la temporada pasada, y bueno, entre todos tenemos que hacer una piña y tratar de que seamos un equipo sólido de las primeras jornadas, eso es lo que quiero y deseo, porque las últimas dos temporadas la verdad que no comenzamos bien y esta temporada deseo y con toda la fuerza del equipo con el recreativo poder ganar y empezar bien la temporada. No, yo trabajo en cada entrenamiento, cada esta sesión de fuerte que nos están dando, que la verdad que estamos trabajando muy bien, pero lo que cuando uno está corriendo, está asistiendo, lo que uno se imagina es poder, lo importante es poder estar, y esa es mi mentalidad, es poder jugar, es poder dar lo mejor, poder ayudar a mis compañeros, y bueno, después de eso me lo supe ganar yo en ese entrenamiento y en los partidos, pero que mi mentalidad es poder participar de las personas que tienen partidos así. Mira, nosotros, la plantilla, el cuerpo técnico, todos sabemos que lo que tenemos que estar mentalizado es trabajar para tener el partido. A partir de ahí, partido a partido. Uno no puede, sobre todo nosotros, prometiendo cosas que las tenemos que ir demostrando sobre la competición. Ahí tenemos que ser candidatos nosotros, partido a partido. Y bueno, creo que faltan una o dos cositas que va a estar por llegar y entre todos yo creo que vamos a tener una muy buena temporada porque en el entrenamiento veo que tengo muchas ganas de poder hacer algo importante. Pues esperemos que se pueda hacer algo importante y que se pueda, insisto, apuntalar esa plantilla a la que le faltan dos delanteros y esperemos que sea lo que nos para finalmente aceptar con ciertas garantías, a pesar de las números muy graves, la liga, sobre todo un arranque en el que la pasada campaña anterior y después de la cabeza a los entrenadores, por favor, y David le han podido lograr, sabes que se juega y mucho y por ello se está planificando la pretemporada, pues para empezar muy fuerte y para intentar ganar el primer partido que puede dar su vida mucho. Pues justo al contrario de lo que pasó a Claudio y al equipo del año pasado, a partir de ahí se desmoronó y ya sabemos todos las consecuencias. Una pausa y hablamos de tenis. Frente al mar, con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, Restaurante Varadero te ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos, reuniones de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, Restaurante Varadero y su entorno natural permite la opción del cóctel, recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Varadero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. Comercial Pensionera. Todo en madera, decoración y complementos. ¿Quieres dormir contigo en tu cama o en tu sofá o encima de la mesa? Me da igual, quiero dormir contigo porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al puente y frente a Ciudad Deportiva. ¿Sabes que los pendientes de fantasía arrasan esta temporada? Cada sábado, llévate nuevos y originales pendientes bañados en plata por solo un euro con la verdad. ¿Los petardos de esta alborada? ¡Pero caí al alma! Descuentos de hasta el 60% en todos tus petardos y ahora productos low con precios directos. Tranca americanos antes 50 céntimos, ahora 8 por 1 euro. Dos fuentes de lafón antes 4 euros, ahora 1 euro con 20 céntimos. 6 tiendas Pirotecnia al Alba, en carretera Crevillente Casa Azul, en Matola Restaurante Monumental, Circunvalación Sur con carretera Las Vallas, Avenida Novena 74, Reina Victoria 138, Avenida Universidad 40 y en pidoalba.es. Y los petardos de esta alborada... ¡Pirotecnia al Alba! El equipo del restaurante El Antojito quiere celebrar estas fiestas patronales contigo y por eso va a abrir todos los días de fiesta. Restaurante El Antojito les desea felices fiestas a clientes y amigos. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, nos interesa de nuevo ustedes Cadena COPE, como les comentaba al principio del programa. Hoy vamos a hablar también de tenis. Tenemos a nuestra gitanista y gitano más internacional, que acaba de terminar el último torneo en el que se ha proclamado subcampeona, llegó hasta la final, la perdió frente a una jugadora polaca por 5-7, 6-3, 6-3, en un verano que está siendo pues, realmente productivo, ya que es el número pues, también consiguió el campeonato de hecho, cuarto de final de Portugal, con poco a poco pues, la trayectoria de Silvia Ferrer está dando sus frutos. Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va el tenis? Bueno, pues bien, de momento bien, ahora disfrutando unos días por casa. Y qué mejor que disfrutarlo después de haber hecho final en Alemania y como bien dices, campeona en Kino. El torneo en Hechingen es una localidad alemana, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue? Porque fuiste pasando por lo que hemos visto, primeras rondas, cuartos de final, semifinal, con cierta facilidad y algunos resultados con bastante contundencia. Sí, a ver, empezó un poco, la verdad es que es en Alemania, en una zona que llueve bastante, empezó todo un poco tranquilo, pero se complicó a medida que fue avanzando el torneo. Hubo varios días que llovió mucho, se tuvieron que aplazar los partidos, días que tuvimos que jugar dos, tres partidos, yo también estaba en la modalidad de dobles, y bueno, pues... A ver, ya que tienes que jugar tres partidos, pues tienes que apretar un poco más, si no al final las fuerzas físicas. Y tuve la suerte de que algunos partidos los pueden cerrar más cómodamente, que luego en la pista se pueda ver de otra manera. Y bien, contenta por el resultado. Primera ronda, 6-4-7-5 a Vivian Schoff. En segunda, ya mucho más fácil contra Tanja Osterhag, 6-0-6-1. En cuartos de final, un poquito más contra Anne Lovendon. 6-3, 6-7, 6-4 y este es por partido más complicado. Sí, tanto física como psicológicamente fue complicado porque ya había jugado contra ella este año, le había ganado, pero bueno, ella sabía, tenía muy claro cómo me tenía que jugar y cómo hacerme daño. Había llovido, la pista estaba más lenta y bueno, fue duro, pero al final lo pude sacar. Sí. Y luego, como la semifinal de casa, con 6-0, 6-2 a Catarina. Bueno, pues nada, planteé el partido con muchas ganas. Como te digo, sabía que era la última semana antes de coger un par de días de vacaciones. Quise tirar el resto, me salió bien y muy bien. Y te llegaste un poquito cansado a la final con la polaca Mark Linet, que fue la que al final te ganó 7-5, 3-6, 6-3. Sí, también fue un partido muy duro. Las dos tenían muchas ganas por conseguir el título y bueno, a temas físicos ni nada, ella fue mejor. ¿Qué ha sacado de experiencia de este torneo? Sí, faltó muy poco, creo que bueno, en el primer set que fue 7-5, ahí igualado todo el primer set, pues quizás en ese momento si hubiese conseguido algún break, hubiese cambiado un poco. De todas formas, está siendo un verano importante para ti, además de un hecho. Estuviste en Luxemburgo y este fue el final, el campeonato de la Copa del Mundo de final. No, de momento contenta, ahora a probar la última recta de la temporada, apuntar ahora a pista rápida. Yo prefiero la tierra, pero bueno, tampoco se me da mal en rápida, ahora preparar el US Open que lo tenemos cerca y a ver si lo podemos terminar media tiempo. Sí, porque ese es tu próximo objetivo, ¿dónde esperas llegar ese objetivo? Bueno, pues de momento me voy a fijar en prepararlo bien y una vez allí también se depende de la suerte, pero yo estaré en mis máximas condiciones y una vez allí no me quiero poner límites. Porque decides que la tierra, para los enseñadores, la tierra es la tierra. Sí, es donde crecemos, donde jugamos, es lo que vemos desde pequeños, pero a mí tampoco me gusta la rápida. ¿Alguien puede pensar en agosto no se coge en dos semanas de vacaciones como tu hijo de vecino, tenemos que tener que esperar a la temporada? Sí, tenemos que esperar más que nada porque el calendario está lleno de torneos, puntos, entonces aprovechamos ahora, como les digo, de final tenía vacaciones, pero bueno, tengo que estar en otro sitio, entonces pues mis vacaciones se convierten en dos días, tres días que aprovecho para venir a casa, estar con la familia y otra vez de vuelta al trabajo. Recordamos que Silvia Soler, que tiene ya 22 años, parece que el tiempo no pasa, pero sí pasa también para ella, está muy, muy guapa, pero la vida de una tenista profesional es dura, ¿no? Siempre con las maletas de ruedas, para arriba y para abajo, me parece importante. Sí, es complicado. complicado porque es totalmente diferente a lo que hace el resto de la gente. Ahora, por ejemplo, vengo un par de días y todo el mundo me comenta, pues estamos en fiesta, no te vas a quedar para ni de Alba, para la Roa. Bueno, es lo que yo he elegido y yo estoy muy contenta, muy a gusto y no me pesa. ¿No echas de menos de lo que no puedes hacer, es decir, con amigos, con los familiares, o no se echa de menos porque nunca se ha tenido? No, sí se echa de menos, sí se echa de menos porque, bueno, pues hablas con los amigos, hablas con la familia, y todo el mundo pues se va a tomar algo, tú ves que estás en un hotel, muchas veces estás solo, pues el tenis, pues al ser un deporte individual tiene muchos momentos de soledad, pero es lo que te digo, luego piensas y dices, bueno, esto es muy corto y sabes que luego vas a tener mucho tiempo, muchos años para disfrutar de estar con tu familia, de estar con los amigos, entonces por eso se lleva bien. ¿En qué lugar del ranking estás ahora mismo? Pues ahora con este torneo todavía no ha salido la clasificación, saldrá el lunes que viene, pero saldré alrededor de 165. ¿Y Silvia Soler tiene un espejo o se fija en un tenista o en algún tenista? Bueno, pues a ver, a mí desde pequeña siempre me ha gustado Ferrero, Juan Carlos Ferrero, quizás porque también lo he tenido cerca, entrena en Villena y me he identificado también mucho con su juego, me ha gustado bastante. ¿Y de chicas? De chicas, pues Kundesova, tiene un estilo parecido al mío, invirtiéndose cuando va dominando la pista con la derecha y me parece muy bien. ¿Por qué las chicas aguantan menos que los Bueno, yo creo que las mujeres somos más emocionales y quizás nos dejamos llevar un poco más por el tema de las emociones y un día estamos muy arriba y otro día nos afecta un poco más. Entonces, yo creo que el chico es más estable, que mantiene más la estabilidad durante todo el año y las chicas quizás nos cuesta un poco más. ¿Cuáles son los mejores éxitos, los con mejor sabor de boca que han desde que estás en el año? Bueno, a ver. Lo que más mi ilusión me hizo fue el hecho de clasificarme para jugar un Grand Slam. Creo que la situación de verte, realmente te ves que estás entre los grandes, que puedes hacer cosas, que puedes llegar a quizás a vivir un día de esto, y cuando llegas a un Australia o un US Open y ves la pista central, la sensación y la satisfacción personal que te crea, creo que no se puede comparar. ¿Y éxito deportivo? Ganado este torneo que siempre me he pensado que iba a ganar. Sí, no, a ver, yo tanto todos los títulos que he conseguido, todos son por una cosa o bien por una cosa, porque te pillan un momento o por otra, todos son una satisfacción enorme. Tampoco me quedaría con ninguno en especial, porque bueno, todos los días luchas y peleas por estar ahí y yo personalmente me fijo más en el ranking que en los títulos. ¿Se puede vivir de tenis a nivel que tú estás? Pues no, vivir no. No da para mucho. Da para gastos y poco. ¿Y hasta cuándo le va a llegar la cita? Pero claro, teniendo el tenis últimamente, cuando hablas ya de 27 o 28 años, pues es ya veterano. Sí. Suerte, por desgracia, el deporte es así, con 31 ya te están diciendo que te retires, que no. Y en cambio para la vida, con 31 años, tienes toda la vida por delante. Pero no, yo sigo confiando, creo que daré el cambio pronto y si no, pues no, Silvia, que ha sido un placer de poder hablar contigo y ojalá que pasemos la vida. Silvia Soler ha sido hoy también nuestra protagonista. Con ella vamos a poner el punto final, es tiempo para